Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Poesía sobre Ruedas del escritor ecuatoriano Pío Francisco Abad Troya se presentará el próximo 30 de julio a las 18:30 en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. La obra contiene poemas sobre la niñez, los juegos, las vivencias y la familia del autor. También son escritos acerca del amor y de la majestuosa y variada naturaleza del país. Internacionales. Lima. El programa Saberes Productivos de Pensión 65, promovido por el gobierno de Perú, impulsa el rescate de la lengua y costumbres del pueblo Cucama en la selva de Loreto, en este país. Mediante esta iniciativa, los adultos mayores del pueblo Cucama enseñan tradiciones orales en lengua Cucama-Cucamiria a las nuevas generaciones. También hablan de gastronomía, música, técnicas de pesca, medicina natural, tejidos con materiales vegetales y bailes tradicionales. El gobierno señaló que los adultos mayores de este pueblo, así como otros que participan en el programa en 251 distritos en todo el país, se sienten revalorados por su comunidad a través de esta estrategia, la cual está permitiendo a las nuevas generaciones sentir orgullo por su lengua nativa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.